Soy el App y le doy la bienvenida a un podcast más en System Insight. Hoy el podcast es un poco polémico, en el sentido de que muchos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero les voy a explicar por qué normalmente yo no digo GNU Linux, sino Linux. Es un tema que se ha venido debatiendo en el grupo de Telegram de System Insight. Pueden poner en el navegador t.me/System Insight Group y ahí pueden entrar al grupo System Insight. También dejo la URL aquí en los comentarios, por si alguien está interesado en participar. Es un tema que se debatió en ese grupo y en otros grupos de Telegram sobre por qué decimos o no Linux o GNU Linux. Así que empezamos ya. Aclarar primero que todo que yo entiendo, yo estoy de acuerdo, yo apoyo que sea GNU/Linux. ¿Por qué? Porque básicamente, como ya muchos saben, Linux es el kernel y GNU engloba toda una serie de aplicaciones que se usan junto con el kernel que le da forma a una distribución. En este caso sería GNU Linux. Pienso que en este punto debemos estar de acuerdo de que el nombre correcto, el nombre que merece el proyecto que englobe toda esta serie de aplicaciones y el kernel Linux se deba llamar GNU Linux. Pero el problema no es ese, el problema es que muchas veces cuando estamos hablando coloquialmente con los amigos, si buscamos algún trabajo por internet, nunca va a aparecer algo como GNU Linux, sino Linux solamente. En mi caso particular, y es muy particular, el problema está en que sencillamente es más cómodo para mí decir Linux a secas que GNU Linux. Además, somos hispanohablantes y en este caso nosotros decimos GNU, pero en realidad no es GNU, es GNU. O así es como Stallman lo concibe o lo concibió, GNU. Entonces imagínense llegar a un lugar y decir, no, yo uso GNU Linux. No sé, no me suena bien y aparte puede crear confusión. Usted dice Linux a secas y lo va a entender perfectamente. En el mundo hispanohablante, usted dice GNU Linux y lo va a entender también perfectamente. Pero básicamente es una cuestión de comodidad. No es un problema de que no aceptemos de que el nombre sea GNU Linux o que no aceptemos que todas estas aplicaciones de GNU, que la mayoría están presentes en cualquier distribución, no formen parte de ella. Los forman. Entonces, en mi discusión con el resto de los compañeros, yo establecí una comparación muy simple. Normalmente digamos que yo tengo un amigo que se llame Eduardo Fernández González, por ejemplo. Yo nunca llamo a ese amigo Eduardo Fernández González. Yo simplemente le digo, por ejemplo, Edu o Eduardo, a secas. Ya está. No le pongo los apellidos. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Yo no pongo el GNU, pongo Linux por una cuestión de hacerlo más corto, de hacerlo más fácil de decir. Y así es con todo, no es solamente con Linux, no solamente, es con todo. Usted tiene un auto, Toyota o marca Mercedes, qué sé yo, y tú no lo dices, no, yo voy en mi Mercedes Benz. Tú dices, voy en mi auto, y ya está. Por una cuestión de comodidad, por una cuestión de lo que sea. Entonces es básicamente lo mismo. Este es el principal motivo por el cual yo nunca digo, o casi nunca digo, GNU Linux. Y simplemente digo Linux. No es otro problema, no es que yo reniegue, por muy bien o mal que me caiga Richard Stallman, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al César lo que es el César. Es GNU y es Linux formando en conjunto una distribución. No se le puede quitar ese mérito bajo ningún concepto. Pero ya lo saben, cuando me escuchen decir, cuando me vean escribir solamente Linux y no GNU Linux, no es por quitarle mérito, no es por quitarle importancia. Es simplemente una cuestión de comodidad. Yo no he visto conferencias, ofertas de trabajo, a nadie o a casi nadie decir GNU Linux. Dicen Linux a seca. Y debe ser por el mismo motivo que lo digo yo, no por otra cosa. Y nada, eso era básicamente lo que quería comentarles en este cortico podcast. tenía ganas de hablarlo, de decirlo, de poner mi posición, o sea, dejar mi comentario. Yo lo siento mucho por esas personas que no sean capaces de aceptar lo que piensen los demás, lo que hagan los demás o lo que digan los demás. Desde el respeto, tú puedes tener tu opinión, yo tengo la mía. Tú puedes ver el mundo de una forma, yo verlo de otra. Y lo importante siempre es, pues, respetar como piense cada cual. No importa si es Linux, no importa si es GNU Linux, no importa si es otra cosa. No importa si es una opinión diferente, hay que respetar. Entonces, esta es mi posición y esto era lo que sencillamente quería comentarle. Ya saben por dónde contactarme. En Twitter soy @elartdeveloper. Están los grupos y el canal de System Insight en Telegram. Está el sitio web, por supuesto, www.systeminsight.net. Y nada, compañeros, nos vemos en la próxima. Chao.